¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Motolese News to Go, un servicio de noticias dinámico para emisoras hispanas en todo Estados Unidos. Esto es lo más importante en el sur de la Florida a esta hora. Estados Unidos facilita viajes y comercio con Cuba desde el próximo viernes. El gobierno del presidente Obama alivió significativamente el embargo sobre Cuba al anunciar que a partir de este viernes se flexibilizarán las restricciones sobre el comercio, las inversiones y los viajes a la isla. Más noticias del sur de la Florida. Nicolás Maduro se reúne este jueves con Vladimir Putin para abordar, entre otros asuntos, la situación en el mercado del petróleo, cuyo precio ha caído a niveles de 2009. En otras informaciones, fue presentado en el Congreso proyecto de ley para levantar embargo a Cuba. El pasado lunes 12 de enero fue presentado ante un comité congresional un proyecto de ley titulado HR 274 para levantar el embargo a Cuba y otros propósitos. Fue presentado por el representante demócrata por Illinois, Bobby Rush. Ahora el comité deberá evaluar el proyecto de ley para considerar si pasa al pleno de la Cámara. NBA. Acción NBA. NBA. NBA. Y en la acción NBA, el Heat de Miami no pudo anoche con los Warriors de Stephen Curry, quien marcó 7 triples para terminar con 32 puntos. Steph Curry. Marcador final: Warriors 104, Heat de Miami 89. Estas son las noticias. Noticias. Esto es Motolese News to Go, un servicio de noticias dinámico para emisoras hispanas en todo Estados Unidos y por un precio mucho más económico de lo que imaginas. Para más información, llámanos al 786-641-7417. 786-641-7417. Motolese News to Go.